se'n procure d'aquel viejo tiburón a las profundidades del mar de la sangre. La marea misma nos guía y al cambio no obligaremos a dar su dirección, a dar el antídoto contra todos los males que hay aquí. Contra todos los males de este mundo está comenzando en este preciso momento, en este preciso lugar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Me recuerda a Lelutí. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos otra vez, otro domingo, acompañándoles en este programa Antídoto contra todos los males de este mundo, como para acompañar un rato y bueno, poner un poquito de música. Ustedes ya saben la dinámica del programa. Ya hace 10 programas que nos vienen escuchando, o quizás el primero, no sabemos. Para algunos será el tercero, el cuarto, porque nos empezaron a retransmitir. Así que, ¿desde dónde, cómo es que se llama siempre? Radio Las Cabas, de Rafael Calzada. Siempre pienso en Cambas, pero... La 90.3, radio compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que esperamos que nos estén escuchando desde allí, mandamos saludos, y desde aquí, desde las sierras cordobellas, para compartir esta musiquita que les trajimos hoy, un poco de todo. Me gustaría comentarles de que antes de salir para acá, un vecino, le mando saludos a Cristian ahí de la despensa de Tutis, me dice, hoy es el cumpleaños de Roger. Y le dije, ¿qué Roger? Y me puso cara como diciendo, a ver. Zapatero. A ver, claro, el Roger claro, de Cosquín no. No es el Roger de Cosquín. Pensé también el que hace cine, que Roger Alan Cosa. Alan Cosa, no, me dice Water y dije, ¿qué? Salame, claro. Así que ahí, mirá, es el tema que se escucha de fondo, que después de Contra Todos los Males, así. Ahí un cumpleaños. Se sale un poco del protocolo porque no ponemos música foránea, pero bueno, un poquito la voz de Para Roger. Mí la música no tiene frontera, es una pelotudez poner frontera. Ahí está, listo. Nosotros tampoco. La próxima ponemos música de Japón. ¿Por qué no? ¿Tenemos una banda? Tenemos una banda para... ¿De siglo XXI? Total. Y de mujeres, justo. Ahí mientras se escucha el crepitar de lo que sería la picada que le compramos a Caro, a De Tutti, que tiene de todo. Y escuchando Roger Water. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Con este tema cierran el disco Animals del año 77, discazo si les gusta. Si, escuchar o si no lo tienen presente, pongan, busquen ese disco Animals, que son apenas 4 temas, nada más, cortito, de al pie. O sea, escucharon, un minuto duró el tema, pero hay otros que duran como 8 minutos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, acá alimentándonos un poquito, bebiendo otro tanto. No. Así que bien, muy bien. Veo el mate con la yerba nuevita. Sí, para dentro de un rato. Muy bien ahí. Bien, muy bien, acá empezando. También fue el cumpleaños de Freddie Mercury ayer. Ah, ok. Vamos Farruk Bulsara, que lo comenté en el grupo cuando Sí, pero compartiste con una cosa estrambólica. Porque fue el aniversario de la muerte de Cerati también. Así que ya que está, fusionamos todo. Se fusionó todo eso. Una linda fusión han hecho ahí. Lo que pasa es que Roger Waters no se murió, entonces. Claro, no hay que homenajear a los vivos. Yo creo que acá vi algo, así que ahora vamos a poner algo del indio este. No, de africano dijimos que no es indio. Zanzíbar es India, mirá, pero ahora no sé qué es. O sea, el loco nace en Sudáfrica. En Zanzíbar. Ah, ahí va. Vaya a saber qué onda con esta gente. Y a los 14 por ahí se fue al Reino Unido. Bien. Básicamente es algo muy parecido a la historia de Regine de Arcade Fire. O sea, espera, el loco nace en Sudáfrica, pero... En Zanzíbar. ¿Y Zanzíbar dónde es? India. ¿Es India? Ah, nace en India, es indio. No tiene cara indio. No tiene para nada cara indio. Además los indios son hombrecitos. No sabemos todavía, porque todo eso queda ahí oculto. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403 o a nuestras redes. Por Facebook también, el Facebook de Contra Todos los Males de Este Mundo, o si no, también por el Instagram que es Contra... Perdón, Zanzíbar es en Tanzania. Nos vamos acordando. Bien. Bien, cuesta el domingo hasta hora de la tarde. Contra.todos.los.males. Ese es el Instagram de acá, del programa. Puntos males. Todes. Un punto mal, ¿cuál sería? Un punto mal y no te puedes comunicar. Porque si pones mal el punto, sonaste. Un punto mal y se te descose una cesárea. También, sería terrible. Por ejemplo. Entre otras cosas. También en la lectura, un punto mal, un punto puede ir... Dijo Saramago. Lo escuché, así hablaba. Ah, no, ese era Zaratustra. Bueno, hoy para el programa de hoy les cuento que tenemos a una artista femenina siguiendo un poco esto, esta línea que venimos hace 10 programas. Sí, perdón. Sí. Hablando de punto. Paren las rotativas. Vengo con una fe de ratas de 2 semanas atrás. A ver, tres. Pucha, pero no es el momento ni el lugar. Sí que lo es, porque bueno, era dale. Presentando la artista femenina o no. Ok. Se mencionó, que ahora no lo vamos a mencionar, en el programa en que estuvimos hablando de los 30 años de Canción Animal, creo que fue el primer programa que hablamos de césped y no sé qué otras cosas más, se mencionó a cierta cantante yeta en este programa. Ajá. Y después sí. Se nos cortó la luz, no quiero decir más. Es verdad, no lo vamos a nombrar otra vez. Ya todos sabemos, tiene que ver con lo si climatológico. Escucharon el programa, claro. Quizás sabrán. Sí, bueno, sí. Entonces ni se menciona directamente. No, por favor, que venimos bien. Está tremendo. Bueno, creo que esta artista que trajimos hoy... No, esperemos que no. Pasó la cuarentena acá, en las cercanías, en las sierras. Con su... ¿No es pareja de Jetta Bocio? No, Jetta Bocio es otro personaje. No, Jetta Bocio no. Quizá no es reconocida dentro del ámbito del rock en cierta forma. Pero porque somos un país que le encanta tener problemas con todo. Pero sí se merece un espacio, quizá en la revista Pelo y en otras cosas, por el grupo emblemático. Con el cual empezó. La catapulta, claro, a la fama. Uh-huh. Estamos hablando que ese grupo es La Torre y esa cantora es Patricia Sosa. Así que tendremos a... Prima de Mercedes. ¿Está chequeado? No. Está corroborado. No puede ser que en el mundo artístico haya mucha gente con el mismo apellido, ¿no? Sospechoso. Y que las dos sean cantantes. Hija de Julio. No, estoy pensando en Jerry García... Y Charlie García, capaz, son países diferentes, pero pueden estar ligados también. Además de esta cantora del rock, vamos a presentar un artista 21 que es está empezando a hacer su trayecto, está en un tercer disco, me parece, o cuarto más o menos, está por ahí. Conocido como Zero Kill, el conjunto en el que forma, que lidera Benito Cerati. Y bueno, y vamos a presentar algún tema de una banda local que sacó tema nuevo. Nuevito. Esta semana está buenísimo, así que bueno, tenemos muchísimo, así que comuníquense con nosotros, no nos dejen acá en la soledad. Tenemos un homenaje también. Tenemos un pequeño homenaje. Pequeñito para nombrarlo. Sí, y así como le hicimos uno a Roger y le tenemos que hacer uno a Freddy, y tenemos uno, pero que es más autóctono también. Sí. Semi-autóctono, no de las serranías. Así que realmente tenemos ahí un programón. Espero que nos acompañen y que lo disfruten. De todo eso que les planteé, ¿qué les gustaría? Vamos con Patricia, por ejemplo. Con el mate, me gustaría. ¿Con el mate? No te creo. Bueno. No te creo. ¿Qué pasó? Bueno, vamos con Patricia. Vamos a empezar con la chica. Bueno, vamos a empezar. Teníamos ahí. Mira, eso me acabas de dar una pauta que no se me había ocurrido porque tiene que ver quizá con todo esto del patriarcado. Pero el dicho dice primero las damas. Sí, habría que... El re que la mandan siempre al principio. A mí me pone incómodo. Y si la dejamos para el último también está mal, al medio. Claro, sí. Bueno, no, pero ahora vamos a alargar... Por orden alfabético, dicen los cobardes de la equidistancia. Por orden... Así largamos el programa. Vamos entonces a comentar un poco acerca de esta muchacha que es interesante porque comienza... Yo... Creía que comenzaba por La Torre, pero se ve que ha tenido un proyecto no muy exitoso, también con su actual compañero, que en esa época no era su compañero, que también fue compañero de La Torre, o sea que ambos dos transitaron estas dos bandas. ¿Podríamos decir que inauguraron lo de hacer un proyecto a distancia? ¿O no? ¿Por qué? ¿Se tocaban juntos? ¿Por streaming lo hacían? ¿Cómo no eran compañeros? Compañero sin serlo, o sea, vamos a utilizar el término compañero. No eran peronistas, claro, estaba prohibido en la dictadura. Pero lo único. Estamos hablando del año 78. Lo único que sí estoy acá, que no tengo los nombres de la banda, así que directamente es como que voy a tener que adivinar si lo que estamos pasando es la Torre o ese grupo. ¿Cuál, qué tema es? ¿Dice algo? Contra el Paredón, por ejemplo. Contra el Paredón es La Torre. Es La Torre, ya casi finalizando La Torre. Es el último tema que vamos a poner hoy. Sí, es como un anteúltimo, puede ser. Y si después dejarme que prefiero que te vayas. Ah, ahí está. Ese es el tema que es con Nomadi Soul. Dicen que dejaste de quererme. Es 1978. Dicen que dejaste de quererme. Nomadi Soul. Los otros son todos de La Torre. La selección que tenemos. ¿Qué dato tenemos de esta banda? Que realmente grabó un solo trabajo. Sí. En el 78. Son 8 temas. 8 temas, se disuelve y se genera un bache hasta que aparece La Torre. Sí, hasta el 82. O sea, esos años no hay grabación de Patricia Sosa, pero su voz aparece al principio en este proyecto musical. Muy joven ellos, y después aparece La Torre, uh-huh. Y después la famosa. En el año 90 empieza ya como solista. De solista. Entonces vamos a escuchar ese primer álbum donde aparece su voz por primera vez. Déjame, prefiero que te vayas. O sea, ya básicamente el título habla bastante. Dice bastante. Van a escuchar el sonido de lo que sería la música de los 70, pero ya tirando con una propuesta soul que básicamente todavía no estaba muy implantada en el rock acá. O sea que traen una propuesta bastante interesante que es hacia el soul. Pensemos que ahí la música iba entre el acústico que planteaba por su Gieco, su Gen y demás, el rock progresivo que plantea La Máquina, Aquelarre, un montón de grupos, el jazz rock que plantea Spinetta, y esto es una variante soul que entra ahí, que quizás no tiene demasiados que hayan mandado en esa dirección hasta los 80. No hubo mercado para eso. No hubo mercado para el soul. Sí, fue poquito, poquito tiempo. Así que bueno, vamos a alargar básicamente con este primer tema de Patricia Sosa. Y el Oski. Que tampoco puedo decir que el tema sea composición de Patricia Sosa, sino que ella es la voz, es quien pone la voz en este tema. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando a esta banda, realmente completamente desconocida para mí personalmente, pero entiendo que también, claro, pero también entiendo de que es una banda que no ha trascendido mucho porque tiene un solo disco y no está siempre ahí, pero bueno, hay un trabajo y está clarito que ya el estilo de Patricia Sosa está definido acá. Su forma de cantar, sus modulaciones, todo sí, ya está. Ya es ella, ya va con su ¿cómo su rulo? Estilo. Eso es su estilo, su rulo. Vos hablabas de los rulos. No sé, no vi fotos de la época. ¿Tiene ese pelo? ¿Está conformado? ¿Ve la estructura? Pero realmente la banda suena muy bien, muy prolija, muy lograda, así que... Acá está la formación, ¿eh? Bueno, de a ver, la banda. Dale, manda, Gustavo Giles en bajo, Ricardo Giles en batería, Pilu Camacho en guitarra, Oscar Mediavilla en guitarra, Luis Múscolo en teclados, Patricia Sosa en voz. Y después queda formada con esta misma formación, salvo que entra el negro García López en la guitarra y ahí forman La Torre. O sea que básicamente esto es La Torre, sí. Pero sin ser tan heavy, ponele más, si bien la torre no es heavy, pero ese rock duro tirando como una propuesta, lo que voy a decir capaz que es una locura, pero es una alternativa a riff para la época, un sonido más claro. Tirando a duro, y esto viene como del palo del funk, así que... La torre era hard rock, de alguna forma. Sí, era un hard rock. Y cantada por una mujer, entonces, entre el aspecto de poco hombrecitos que tenían los músicos, ¡apa!, más una mujer ahí cantando, el público como que no reaccionó bien y no tuvieron una buena recepción porque era como que no se claro, decía no, de alguna manera con riff o con ese tipo de... Claro, de personajes para lo que era esa música, ¿no? Bueno, descubriendo quizá entonces a una muy jovencita Patricia Sosa en sus tempranos comienzos, pero igual ya vamos a pasar directamente a La Torre, que ya sí estamos hablando de los 80s neto. Quiero igual disculparme y aprovechar este momento porque acá me están recriminando. ¡Ay! De que yo no le avisé a alguien que tenía un programa de radio y que podría haberle hecho muchísima compañía a todos estos domingos de aislamiento. Así que, Cande, ¿qué hermosa, queda para mí que no le dije a nadie? Y bueno, problema tuyo, ¿viste? Lo mal que haces, Lautaro. Cande, hermosa, te mando un saludo enorme, que te recuperes prontísimo y, bueno, a aprovechar la libertad que vas a tener ahora. Vamos a escuchar entonces de La Torre. Lucha por el poder. Que ahí sí ya está el García López en guitarra. Recordemos que García López falleció en un accidente de tránsito después de filmar un videoclip. Estuvo trabajando con Iorio en Cierra la Ventana. Y bueno, a fin... ¿Qué fue esto? Alrededor del 20 de septiembre del 2014. 20 de septiembre, por ahí. No. Alrededor. Última semana de septiembre. 20 de septiembre muere. Ya tiraba cualquiera. La gente. Fake news. ¿Quién va a chequear esto? A ver, ¿quién chequea algo hoy? El 20 de septiembre muere el negro García López. No, el 20 no. El final. Hay que ver que alguien lo discuta. Tiene que ser cerca del 28, porque creo que fue ahí el Movistar Free Music que se hizo en homenaje a Charlie en esa época y que no asistió él porque había fallecido justo la mañana anterior. Y había ido esta señora... Ese mes se nos fue Gustavo Cerati, el negro García y Raúl Carnota. Los tres fallecieron en septiembre. Ah, complicado, un mes. ¿Y esta mujer, la cantante esa, tuvo algo que ver? ¿Pasó por esos escenarios? ¿Hablamos de Dana? La que trae mala suerte. Ah, ¿qué trae mala suerte alguien? No, no hay que preguntar. No. Seguro que no, pero acá se cortó la luz. Sí, recién a una oyente se le cayó el Ceramatic con cera dentro de la pileta, por ejemplo. Pero porque la mencionó. La mencionó. Sin tocarse la teta izquierda, ¿viste? Por WhatsApp. Y bueno, y ahí está. Y bueno, hay que saber hacer las cosas, ¿viste? No. Acá encima, mira, justo me manda un mensaje un fiel oyente, Martín, que hemos difundido su música y te estuvimos escuchando, y me dice que ¡pip!, trae mala suerte, ¿sí? Pegaste, adivinaste, estamos hablando de esa persona. Exactamente. 27 bueno, de septiembre la fecha. Bien, el 20, wow, muy bien, 27 esa memoria. Bueno, vamos a escuchar Lucha por el Poder de La Torre, perdón. Vamos, ¿sí? Vamos. La boca lucha por él. Ahí escuchábamos a La Torre, realmente poderosísima La Torre. Un rock, como decíamos, un hard rock bastante, bastante, no digo que sea riff, pero era un poco la línea que tiraban estas bandas. Marshall Horrendo. Como todo lo del bueno. Todo el género de Marshall. Todo lo que serían ciertos Marshall, porque yo, qué sé yo, escucho Marshall viejo y el me molesta. El de Raffanelli está bien. Ay, no, es horrible. ¿Viste? Que Marshall no. ¿Por qué la gente se enfanatiza de estas marcas? Decir, no, tiene un Marshall. Claro, y después no. Un sonido. Está bien, para el género está bárbaro. Algún solo queda bien con un Marshall. Algún Marshallito. Pero bueno, realmente suena muy bien. Pensemos que La Torre, me han contado que estuvo acá en La Falda y que sonó poderosísima. Fue el grupo realmente como que muchos esperaban. Recordemos que acá en La Falda se generó un fenómeno bastante curioso, que fue el choque del hipismo con los punkies y el heavy metal, y por eso se destrozó todo, ¿no? Claro. A grosso modo, la síntesis de lo que pasó era que de golpe había toda esa cosa que venía por la música setentosa hippie, venía el punky con los referentes, también estaba B8 ya con el heavy metal, y bueno, estaba rico. ¿Todo el mismo día? Y se mezclaban los escenarios, hacían unas mezclas interesantes, entonces empezaban a escupir. Básicamente la cultura de la sierra. Claro. una mezcolanza. Una gran coctelera. Total, digamos. Pero bueno, mira, acá les comento que Martín aportó algunas cosas interesantes, que dice que él trabajaba en Musimundo, en Buenos Aires, y dice que a esta artista... Que bueno, no es Patricia Sosa, pero tiene rulos parecidos. Que realmente tiene que ver con lo climatológico. Ponían los CDs dados vueltas en las bateas, viste, por las dudas. Y dice que sí, que nadie los quería ir a tocar. Y bueno, el antídoto era agarrar un disco Pugliese. Bueno, pensemos en el famoso Pugliese. Que hay que ver por qué también a Pugliese lo mandaron a la salvación, ¿no? Siempre mencionamos a Pugliese. Y claro, eso es lo que termina diciendo Charlie. Hay que León Chueco en Los Salieres de Charlie. Pero bueno, volvamos entonces a lo que sería nuestra dama del Yo día pienso, de hoy. No hace falta a esta que venimos hablando de manera subliminalmente traerla, porque no es del rock, así que no hace falta. Además no queremos perder ningún equipamiento. Por favor, ya veo que nos caen a sacarnos los equipos, cosas por el estilo. Claro, de golpe hay una racia, ¿viste? No hace falta. No. Bueno, ley de medios. Nosotros lo que vamos a hacer es un filtro. A ver, che, hay un grupo de rock, igual nosotros por la temática no entraría, un grupo de rock setentoso, clásico, que también era bastante yeta. El grupo está en la película Hasta que se ponga el sol. Era un grupo de rock tirando duro también, que no estamos hablando de cómo es que se llama, el de Billy Bonnie la Pesada, pero estaba... Y estos muchachos, y también son, no los puedo... El nombre tiene algo que ver con una constelación que tiene... Y con un compositor de música clásica. Digamos que también no hay que mencionarlo, pero bueno. Ponemos Contra el Paredón. Qué nombre, ¿no? Todos Contra el Paredón. Vamos a escuchar... Está bueno el tema. Lo estuve escuchando. Ahí está. Porque acá bien, que, muy bien. Acá alguien que hace el trabajo como corresponde. Porque sobre todo esto hay que hacerlo con respeto. Patricia Sosa y Gadi Pampillón son los autores de este tema. Muy bien. Y acá, bueno, acá ya en la banda también, acá cambia el Negro García López por Gadi Pampillón, y en el bajo está el Fernando Lupano. Ah, bien, ahí aparece en escena. ¿Y será de las primeras cosas de Lupano? Es año 86 esto, me parece. Año 86, sí. Bueno, entonces vamos a escuchar Contra el Paredón, año 86, La Torre. Ahí estábamos escuchando Contra el Paredón de la Torre, año 86. A propósito de esto, de cómo venía con la primer banda de Soul, que era una banda que aparentemente era muy querida, muy respetada, muy observada y distribuida por las diferentes fiestas de alta sociedad que se podían hacer en aquel momento, hacia fines de los 70, ay, quería decir de los 80, pero bueno, en los 70 no puedo, los 70, y entonces, así no se puede, modifíquenme el lenguaje por favor, así me siento más cómodo, la radio tiene estas exigencias. Ellos tocaban en distintos eventos y podemos escuchar en un reportaje de hace algunos años atrás, en donde acá Charlie Eufemismo Alberti, hijo de Tito Alberti, hace mención a que él tocaba en una banda que básicamente hacía esto mismo. Estamos hablando de Charlie Alberti, baterista de Soda Stereo. Exactamente, hijo de Tito Alberti, Charlie Carlos Fisiccia. Don Tito la vio, digamos, después de que ya se había terminado la época de tocar en festivales de jazz, el hecho de ir a fiestas privadas. Y entonces acá, por lo que digo, lo de Eufemismo Alberti, porque bueno, se refiere a, bueno, si sos un viejo choto que escucha jazz, se refiere de otra forma acá a Alberti para esta situación, y nombrar a la gente que en ese momento era la banda de Patricia Sosa con el Negro García ya ahí, lo que luego fue La Torre, pero los menciona como los mejores. Ahí vamos un cachito con este hombre. Muchos de la colectividad, carnavales en el centro lucense, ¿no? Yo vivía frente a comunicaciones, así que he vivido mucho. Comunicaciones, en y entonces siempre en estas fiestas se intercalaba una orquesta que hacía música para gente mayor y una banda que hacía covers. ¿Cómo empezó La Torre, por ejemplo? Claro. ¿No? La Torre, que era Nomad y Soul, y eran increíbles, eran los mejores, con Patricia Sosa y eso. Bueno, yo tenía una banda. Mención al pasar de los de aquellas épocas. Los mejores, dice. Eran los mejores. Que sonaba muy bien, muy bien. Bueno, se nota en ese tema que pasamos que realmente eran tipos que les trabajaban bien ahí en el escenario. No estaban improvisando. No sé si en el escenario, porque escuchamos algo grabado en estudio, que para aquella persona que es música sabe que puede haber una diferencia sustancial entre un trabajo de estudio a en vivo. Pero en estudio, realmente... Pero bueno, básicamente, en esa época, lo que sonaba en estudio era lo que pasaba... Era lo que pasaba. Lo que la banda, porque eran pocas horas y la banda tenía que llegar a un estudio y hacer lo que sabía hacer. Y por ahí la base se grababa de una. Se tocaba y salía así. Y realmente suena bastante bien, así que ahí Alberti los define como los mejores, quizá debe ser también por el espectáculo que brinden o demás. Así que bueno, buen hallazgo ahí. ¿Cómo no llegaste a eso? Me estaba preguntando eso recién mientras lo escuchábamos. Digo, ¿de dónde sacó? No, la investigación a acá Charlie es tremenda. Alberti, ¿qué producción este programa? No, por favor. O sea, nosotros nos juntamos, pero... No, en realidad lo soñé y busqué. Fue un... Sí. Bueno, básicamente como para... cerrar lo que sería este repaso por esta artista, no podemos decir que sea del rock, pero que comienza con el rock, porque ya después pasó a ser un melódico, pero claro, cosa del que pop, sí. Pero bueno, tiene, escuchen. Si podemos decir que Nito Mestre es del rock, ¿cómo no vamos a decir? ¿Quién dice que Nito Mestre? ¿No estuvo María Garroso Lloro acá? ¿Y es del rock? Bueno, vamos a tener que discutir algunas cosas, pero Patricia Sosa acá demostró tener rock and roll. Tiene rock and roll en la sangre, ¿no? Y además, yo imagino que le puede hacer una carrera unos cuantos de saque de meta, de chupitos, de lo que sea esa Patricia. Sí, sí. Habría, ya que viene a pasar, claro, el aislamiento acá. Tendríamos que ver cuándo vuelve, decirle, che, y vení, juntarnos. Vení, Patricia, a ver, juntarnos una noche. ¿Cómo es tu...? Bueno, pero, les cuento, hablando de esto, dale, les cuento solo que... Solo endulzanos los oídos. Este próximo tema que vamos a escuchar, que es, ¿cómo se llama? Para Amarte Una Vez Más, que es del año 88, ha confesado haberlo hecho muy borracha. Eso nos gusta, ¿ves? Ella... Pero por eso te digo, llevaba 8 días borracha, ¿no? Dice, estaba realmente ebria, así lo mencionó, ella y Mediavilla, y entre los dos escribieron Para Amarte Una Vez Más... Año 88, que bueno, que después se hizo también muy popular a partir de los 90, cuando también lo hace como solista y claro, los hace recontra conocido. Pero bueno, sí, se ve que Patricia... Una buena nota era una color. Era una amiga. Sí, sí, no, espera. Igual aclaremos, no hacemos... festejamos, pero no hacemos a la apología al alcohol, consumo no, del alcohol. No, por favor. Claro que no, para nada. No. Pero bueno. Pero bien, es un buen dato. Entonces, quizá este tema es muy conocido por sus versiones solistas. Acá vamos a escuchar lo que sería su versión torresca. Ajá. Torresiana. Ajá. Torrencial. Torresi. Torreja. Torrencial no, porque ya me lleva a lluvia, a cosas que no. Que mejor no. No, mejor no nombrarlas. Nos quedamos en el molde. Ok, entonces vamos a escuchar Para Amarte una vez. Viste que algunos dicen Para Amarte. Que no para sé si... Amarte. Volvé al rock, la torre, nena. Yo fui groupie de algo. Muy bien, y eso que fue ahí en una manifestación. Un aporte acá de Shellfish. Bien, vamos pa adelante. Vamos a escuchar Para Amarte una vez más de La Torre. Cuando estés cansado vanidades, cuando tengas frío y nadie te dé calor, cuando solo... Este tema fue muy pedido acá por Juan, de acá de la radio también, así que bueno, me imagino que allá en casa lo está escuchando. Ahí lo tenés, te lo hicimos, te lo dice el negro también, para vos, mi amor. La mujer no puede cantar rock, pop. Patricia Sosa, larga el melódico, vuelve al rock, la torre, nena. Las manos vacías, cuando el sol te canse y nada te asombre ya. Terminan todos transando. Al final del boliche, abrazadísimos, ¿viste? Hay que esperar el momento de los lentos. Claro, tal cual. Los reservados. Los reservados. Yo me perdí esa etapa y otras tantas. Pero me supieron decir de que había un momento que ponían estos temas. Acá otro dice que esto es para la ducha, para cantar fuerte. Ah, bueno, otra percepción diferente. Acá me... con el mortero, dicen. ¿Viste el mortero? Algunos lo usan de micrófono. Pero en la ducha yo sé, la gente lo usa para otra cosa el mortero, ¿eh? No sabía que se llamaba mortero. El mortero, ¿viste? Chucu, chucu, sí, sí. Bueno, ¿viste? ¿Y eso? ¿Pero por qué en la ducha? Para usarlo de micrófono. Pero que se metan con un micrófono es más entretenido. Te quedas pegado, boludo. Claro, tiene más onda. Acá sale de nuevo la anécdota de Vinicio del Toro. De Vinicio del Toro. Claro. Acá me dice Reinaldo, dice, si hablas de la torre, llama al especialista Sarri. No, que me llame y que me comente todas esas andanzas. La Coca, qué actriz, ¿eh? La Coca Sarri. ¿Qué pretende usted de mí? Claro, realmente... Bueno, hicimos ahí un repaso interesantísimo por La Torre. Básicamente escuchamos a... Y termina acá por Abandono. Directamente. Sí, porque tuvimos prohibiciones por parte de el COE y no sé quién más para seguir a los 90. De... Llegó hasta los 80, ¿no? No, yo he visto videos así ya rockeando, así de ya de más veterana. Pero con los temas de La Torre. Con los temas de La Torre. Claro, solo quiero rock and roll, decía La Torre. Así cualquiera, ¿eh? Bueno, pero este tema sí la lucró un tipo más. Yo no sabía que este tema estaba torreado. Torrejeado. Así que esto... Es bueno. De La Torre, año 88, y ya después de esto... Ya está, año 88, pasa al 90 como solista. Directamente, y ya en otro rubro. Sí. Está. Y Mediavilla también. Y ya después pasaron, claro, a la televisión. Claro. Y ahí es donde... Jurado, bueno, de Tinelli, bueno. Muy bien, pero bueno, realmente un repaso por esta dama del rock. Era necesario compartir su música. Y sí. Y sí. Y sí. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403. Todavía no me lo acuerdo ese número. No, pero hay gente que le gusta comunicarse. Sí. Pero no lo hacen a Telegram. Y a ver, todo lo demás es en vano si no es a Telegram. Claro, telegrameame por favor el mensaje. Porque sí, así tiene más puntos en la radio, ¿eh? Claro, van sumando. Vamos por el programa 10, programa 15, vemos la cantidad de puntos que tiene cada uno. ¿Qué estás pensando, negro? No, estoy leyendo mensajes. Patricia Sosa también veía extraterrestres, por eso yo creo que tiene una casa acá. Mirá, no, me están contando así anécdotas con la Pato acá, a ver qué onda, bien. ¿Pero acá los veía o en Buenos Aires también? Yo creo que los veía en Buenos Aires y por eso se acercó a la sierra, porque le atrajo la energía. Me dicen que busque una actuación del cierre de campaña del Pocho. ¡Apa! Ajá. Y que Sarli estuvo en el acto y ahí se ve que hay toda una anécdota con la muchacha. Ah, acá, mira vos. O sea que no solo Spinetta le hizo campaña al Pocho. Se ve que no solamente Spinetta lo Pocho, sino que... Ahí va. Bueno, acá... mucho más que aportar de la Pato, no, ya está, quien quiera pedir algún tema para el futuro se lo buscaremos seguramente. Es más, se me acabó el tema a fondo, voy a poner este de fondo, así no quedamos tan al desnudo, digamos. Pero bueno, tenemos que pasar quizá por horario y demás a otro artista. Te vamos a extrañar. Y vamos a ir a lo que sería el siglo XXI. Recuerden que este bloque es dedicado a músicos y músicas que aparecen del 2001 en adelante. No alguien que viene de los 90, eso se puede discutir siempre, pero la idea no es que alguien que venga de los 90 y grabe algo en el 2001, sino, claro, artistas que aparecieron en ese momento, a partir del 2001. Y a quien podemos tener a Ciro. Y que como solista, como, ¿no?, solista. Y, pero, bueno, no. ¿Qué categoría extraña eso? ¿Quién empieza su carrera solista en el 2001? ¿Es artista 2001? No, igual fue mucho después, allá por el 2000 coso. Claro, bueno, no, tampoco hay que ser 2001, ¿eh? Puede ser 2007. Vamos a darle el espacio, el aire a Zero Kill. A Zero Kill. Zero Kill, como la Coca-Cola cero con la Z. Y sí. Así. O sea, ok. Sería... Ok. Lo que estamos por escuchar. Así que Básicamente tengo acá un listado de temas y me vas a decir qué te gustaría que escuchemos en este preciso. ¿Vamos a escuchar así de la nada un tema? Que quieras, o si queremos hacer algún prólogo. Podemos ir haciendo algún tipo de prólogo largada, ese que dice te amamos pero necesitamos un poco de espacio. Bueno, chao Patricia. Te amamos pero necesitamos un poco de espacio. Sí, como que queda así con música incidental de fondo y vamos comentando de qué se trata este proyecto. ¿Y de qué se trata este proyecto? Este proyecto sería básicamente el alter ego de Benito Cerati. Él dice que son una banda, pero es una mentira. Reconócelo, Benito, no son una banda. Ya llevan grabados 3 discos y están por sacar el cuarto. Han cambiado todos los músicos, las canciones las compone él, las arma él, se las lleva a la banda, las graba la banda. Pero bueno, no son los mismos músicos. De hecho, el disco 1, Trip Tour, que fue en el 13, creo, antes que Lechugo se seque. Sí, sí, por ahí. Lechugo. Es todo como un código hoy el programa. A ver, estamos hablando de Gustavo Cerati, ¿no? No, no, no, recordemos que había una página que fue bastante cuestionada que se llamaba Lechugo Cerati y a la gente no le gustaba, claro. Pero era muy interesante los memes que salían. Era todo de shitpost de Cerati en esa época y otras cosas, y bueno, se reían de esta situación. Y creo que le tuvieron que dar de baja, me parece. Sí, sí, sí, no duró mucho el Lechugo. Bueno, saca ese primer disco, Trip Tour, que está hecho con básicamente por máquinas, él en su casa y con la colaboración de músicos de la banda del padre. Producido por Tweety, qué sé yo, como un empujoncito lindo tenía. Lo que estamos oyendo ahora, Te Amamos, es de su segundo disco, el cual a mí comienza a gustarme, digamos, la música que hay adentro. El primero mucho no me dice, salvo algún fragmento, algún tema que vamos a escuchar por acá. Este tema se llama Te Amamos, pero necesitamos un poco de espacio, y está hablando de ese típico momento que habremos pasado todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? En donde estás haciendo un trío y una persona sobre y le pedís andate. Claro, bueno, este tema habla de eso. No sé si les pasó alguna vez que decís, che, te amamos pero necesitamos espacio. Tiene toda una cuestión climática muy bien laburada. Hay una cosa muy Bowie en la música que genera Zero Kill. También es cambiante. Disco a disco hay una intención de sonar distinto. Hay una búsqueda que tiene una marca fuerte, igual, que hace que seas siempre Zero Kill. Al principio cantan en inglés por lo general y después se larga al castellano. No, no, siempre. Desde el primer disco hay temas en inglés y en castellano. Bien. Por esta cuestión de la sonoridad, ¿no? Hay mucha gente que no, por no tener por ahí el manejo suficiente del idioma que tenemos nosotros, que es amplio, le es más fácil por sonoridad hacer algo en inglés, porque el rock estamos acostumbrados a, bueno, nació con ese idioma, es un género que nace en inglés, puramente en inglés, y nosotros tenemos una lengua que es un poco complicada, son diptongos muy duros, los diptongos, sílabas, que terminan haciendo que, si no la pensás muy bien una letra, suena un poco violenta, y hay países que nunca pudieron acostumbrarse a la posibilidad de que el rock sea en castellano. Claro. Imagínate en italiano. No, en italiano, no, claro. Pero si escuchás en música eso. En italiano y querés subir un crucero y que se hunda. Nunca subí un crucero, pero escuchaba. Pero que se hunda. Que se hunda, o sea, que suba al artista esta. Ay, no, por favor. Se empieza como a vaciar, ¿no? Claro, claro. Se vacía porque el agua empuja al resto de los cuerpos. Bueno, pon un cachito que es lo que suena ahí. Hay bandas italianas que están. Bueno, y de este disco traje para escuchar un tema belly dance que es Orgasm Won't Come Easy If You. ¿Lo encontraste? Bueno, básicamente el tema se llama que es muy difícil que tenga un orgasmo si seguís haciendo esa danza. Ok. Vamos con ese tema, muy bueno, del segundo disco. Música. Bueno, ahí estamos escuchando entonces algo de Zero Kill desde el segundo disco, que creo que del año 2016-17. Ya hay una mayor participación de banda real, que ya está conformada lo que serían los músicos actuales. La banda es bajo, guitarra, dos guitarras. Una guitarra. Y después teclado, batería teclado, batería, bajo. Y algunas pistas. Pistas, sí. Que dependiendo, bueno, por ahí el momento de la gira es como sale conformado. Hubo una época que no hubo tecladista, ahora sí está. Tiene sí. Una bajista mujer. Sí, siempre, todas las bajistas han sido mujeres, salvo cuando estuvo Fernando Nalé, que está en momentos en que por alguna cuestión la bajista del momento no puede llegar. El suplente siempre es Fernando Nalé. Ah, muy bien. Recordemos a Fernando Nalé, bajista de Cerati y del Indio Solari. Tal cual, y bajista de Ilia Kuriaki en los 90. Y actual bajista de que va a tocar ahora un concierto de Los Fundamentalistas. Claro. Bajista del Indio con Los Fundamentalistas de la Iria con Dis Dionao. Vamos a escuchar un fragmento de un tema del primer disco que no es una canción, es un tema musical nomás. Que es interesante, a mí me gustó muchísimo porque está compuesto por loops o samples que fue sacando de distintas canciones, distintas épocas del padre. Entonces, a mí me gustó muchísimo porque tiene un espíritu más allá de que es obvio por la sonoridad y lo que sea, que son temas del padre. El tipo de resultado es muy Cerati. Claro. Bowie, claro. Cerati. Tiene claro. Esa cosa. Interesante cómo en cierta forma se abre de la música que hace el padre, que ya lo hemos visto en Ilia Kuriaki, que se separa bastante de la música que sí. Hace el padre. Estuvimos escuchando a Miguel García, que no estoy tan seguro que se separe del todo. Aunque marca una diferencia, pero está más cerca. Como que tiene un momento de que se nota la crianza musical con una etapa del padre. Tiene una cosa parecida al padre. Y acá, Benito, seguramente hay mucho, porque es casi así un pop y algo que suena muy bien. Hay mucha data musical, son collages muy intensos de muchas cosas. El tema que me decís es un momento de lucidez alternativa. Exactamente. Lo pongo a continuación para escuchar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes sociales. Y al 354-857-2403. Si es por Telegram, más mejor. Thank you. Bueno, eso era desde el primer disco, Trip Tour. Y todos fragmentitos. Fragmentitos. Aquel que es conocedor de que la es el hombre, además, no, tú, con acceso a multipistas o algo de eso para tomar... Qué divino, ¿no? Como corresponde. Yo tengo el acceso al multitrack de Cerati. Claro, está bueno porque hizo como un collage básicamente con todos fragmentos. La verdad que interesante. Está bueno, para el conocedor de Cerati ha encontrado varias cosas ahí. Bueno, y ahora estamos con lo que sería el primer tema del último disco editado hasta ahora, porque en 2 meses sale el disco nuevo. Esto que suena ahora se llama Cuidado con la Cabeza. Benito es una persona que tiene una relación bastante interesante con la exposición pública en cuanto a lo que dice, cómo lo dice y a quién enfrenta, a quién no. Bueno, no se queda callado. Bien. Tuvo una situación, bueno... A raíz de la última etapa del gobierno anterior, de la administración anterior que tuvimos en este país, tuvo en las redes una postura marcadamente opositora. Y cuando toma esa vereda, obviamente hubo un sector mediático que él empieza a tomarlo de punto. Claro. Él tiene un evento... En situaciones de presión se le manifiesta... problema neurológico, por lo cual un día termina convulsionando en la calle, cae al piso, se golpea, se lastima, y la prensa salió a matarlo, a decir que era problema de drogas y cuestiones así. Tenían que pegarle porque estaba pegando a determinado interés de alguna forma, y bueno, este tema es el resultado de eso, se llama Cuidado con la Cabeza y está hablando de esa situación que el tipo vivió, donde se le declara la epilepsia. Que bastante crudo. Alrededor de los 20 años recién en la calle. Un sonido más crudo. El primer disco, Trip Tour, tenía la cuestión que lo encontraba él transitando todo lo que significaba esos años turbios de 4 años de no sabemos qué pasa, de no había un duelo establecido. Y bueno, una edad muy importante para el muchacho se atravesó en lo que él llamaba una pausa, donde no pasó nada en su vida. Pero son 4 años importantes, hablamos de alguien de 13, 14, 15 años. Hubo una parte que él consideraba que estaba como muerta y empieza a desahogar con estos temas. El segundo disco es donde empieza a liberarse de lo que fue el duelo. Y este disco particular, que es donde estamos escuchando, es donde él comienza a hacer frente. Primero, sale del closet o enfrenta a la prensa y deliberadamente y haciendo todo tipo de campañas y cosas que podían molestar a unos cuantos conservadores. Declara abierta su bisexualidad y después homosexualidad. Y acompañando las causas feministas. Luego se alejó, pero en un principio fue como un activista muy fuerte. Consideró que no era un lugar para él y se termina alejando. Y bueno, pero sobre todo con las cuestiones de género. Estuvo muy marcada esa época, que es la aparición de este disco que se llama Unisex. Que era el mensaje que el Kia quería alargar de una manera. ¿Qué era eso? Unisex. Y ya tiene muchas cosas más directas y no tan frívolas como en discos anteriores o estar contando, bueno, un muchacho y sus problemas de concreción de un trío. Vamos a pasar al tema Cool Within, que es uno de los temas, yo creo, más bonitos que tiene compuestos como canción. Que habla simplemente de cosas que pudieron haber ocurrido, pero bueno, no podrían pasaron. Haber ocurrido. You could be the mother, the son of the Bueno, tema muy, muy bonito. Benito, en esta cosa que tiene controversial, es un activista desde Twitter que se pelea con aquel que le plante un poco de cara o le diga alguna barrabasada. Por ahí se manda a guardar un poco. Esta semana ocurrió que Andrés Calamaro, en esta cuestión de poner constantemente frases un tanto complicadas, como su psiquis misma. ¿Por qué decís eso? ¿Leíste lo que puso? Bueno, Benito le saltó al cuello muy bien, con un garbo. Y puede hacerlo desde un lugar porque, claro, Calamaro siempre le ha acariciado la cabeza como un nene bueno, lo ha tratado muy bien en las redes, qué sé yo. Pero no por eso Benito iba a permitir que el otro dijera las cosas que dijo. Básicamente se refirió a la necesidad del servicio militar obligatorio para educar a la juventud actual. Y no se la dejó pasar y, bueno, un pequeño tiroteo por parte de Benito, porque Calamaro le respondía siempre con buena onda, pero Benito termina diciendo como: mi viejo te tiraría los discos por la cabeza. El tema que estamos escuchando de fondo, I'm Still a Man, no lo oigo, pero está, te lo juro. Es básicamente, bueno, parte de este unisex, este trabajo que es muy personal y que toca todas estas cuestiones, temáticas de género, y sobre todo la libre sexualidad de cada uno y que no tenga que ser reprimido, perseguido o juzgado. Este tema está diciendo que yo simplemente soy un hombre que ama a hombres. No lo retuerzas al significado porque no hay más que eso. Y es una pelea que estuvo dando de alguna manera. Bueno, es fácil decir que es una pelea en esta época cuando ya está todo mucho más liberado de alguna manera. Pero en realidad no es tan así, porque la sociedad sigue condenando muchísimo, sigue machacando a la gente. Y bueno, fue una forma de salir con los tapones de punta después de todas estas cuestiones mediáticas que iban ocurriendo. Y bueno, no hablen boludeces de lo que sería mi vida privada. Yo les cuento que yo soy esto. Y en este tema tiene unas cuantas frases célebres, como por ejemplo dice que ha escuchado las cosas más horribles en el nombre del amor. Es asombroso. Las cosas con las que uno puede llegar a querer herir a alguien, lastimar, agredir. Y son el nombre del amor. Y eso es básicamente como la rapsodia o la tragedia más básica de la historia de la civilización, donde alguna entidad, alguna institución que hace uso de la palabra amor o son los abanderados de, para castigar. A ver, dejá un fragmento el tema. Ser diferente es miedo a la indiferencia. Este miedo a ser diferente te hará actuar indiferente. Es lo que termina diciendo ahí en eso que no se entiende nada. Bueno, parece medio choreado el concepto del final en vivo de Disco Terno. Qué acusación. Un homenaje, es un homenaje. Para ir despidiéndonos del tramo Zero Kill. Al menos de su carrera solista. Recuerden de banda. Que si en algún momento podemos ir a recitales, pueden ir a, si escuchan el nombre de Zero Kill, ir a escuchar esta propuesta que estamos presentando acá. Es más, hay una cuestión, si bien, como le oí decir un periodista, si no existiera todo este marco de pandemia, Benito Cerati es alguien de quien hubiera sido absolutamente normal el hecho de hacer un show por streaming, es como que le calza perfecto, porque ya claro. Ha hecho cosas similares. El disco nuevo lo presenta el 26 de noviembre por streaming. Sale inmediatamente unos días antes quizás, y ahora la próxima semana sale el primer adelanto del disco nuevo, que va a ser este tema con Marina Bertoldi. Todos los temas creo que son con el tema que vamos a poner. Eso no ha salido, pero me estoy refiriendo a que el material nuevo que está viniendo de él y que va a estar presentando en vivo por streaming el 26 de noviembre, que ya lo están anunciando ahora, porque es el momento que estará el disco completo. Señora, señor, puede agendar ahí para... Si no tiene otra cosa que hacer en su pandemia favorita, puede oír eso. Bueno, ahora lo que estamos por oír es un... Creí que hablabas en serio. También de unisex, un tema muy potente. Una canción de bronca, de amores y desamores. Por ahí más en el ámbito de alguna forma, no vamos a decir promiscuo, pero amores sencillos, rápidos, que se fuman muy velozmente. Un intenso plus ultra. We'll be right back. Bien, ahí estamos escuchando a Zero Kill, una de estas bandas 21, que bueno, son vigentes y que están sacando discos ahora. No hay que comprar un clásico, sino que el clásico se está construyendo. Así que bueno. ¿Quién dijo que hay que comprar? No hay que, ¿y quién dijo que hay que ver streaming? No, streaming es un derecho vital. Claro. Innecesario. Bueno, realmente ¿estuvieron en el Cosquín Rock? No, tampoco llegaron a estar en Cosquín Rock. Estuvieron en dos Cosquín Rock, me parece. Estuvieron en dos, en escenario. Mientras me tomo un rico mate. Terminábamos de escuchar entonces a Zero Kill, la banda que lidera Benito Cerati, que vemos que es el compositor, el autor y el que lleva adelante toda esta banda. Así que esperemos que hayan disfrutado de este artista. Vemos que se están comunicando por Cunada, lo que no estamos seguros si hay gente del otro lado. Sí, no. Acá me está escribiendo. Están escribiendo al teléfono de la radio. Bien. Al 3548572403. Nos está escribiendo Sergio. Sergio Gómez, que trató nos escribió por Facebook, nos escribió por todos lados. Logró. Sergio, mi amigo y compañero Sergio. El mismísimo Sergio. Abrazo para Sergio. Bien ahí. Qué bueno, gracias por escuchar. Vamos a tener que dedicarle algún tema de jazz, porque cuando nos juntamos con él nos gusta escuchar jazz. Bueno, bien. Mientras sigo tomando un mate, a ver si se escucha. Ahí está, muy bien. Bueno, este mate lo dejo por acá para que sea retirado en cualquier momentito. Para seguir adelante con el programa... Hay que dejar de mirar atrás, claramente. ¿Cómo decía la canción? ¿Cuál? Y una que hay que... ¿Hay que dejar de mirar? No, que siempre hay que mirar para adelante. Hay una de Spinetta que dice algo así como... ¿Quién dijo que todo tiempo por pasado fue mejor? Mañana es mejor. Que todo tiempo por pasado. Esa es la frase. ¿Quién dijo que todo...? No nos gusta Spinetta a nosotros. No, para nada. Vamos a pasar a lo que sería quizá el bloque, en mi forma de pensar, más preciado, porque es el que recopila lo que sería la música que se graba en esta latitud del planeta. Esa música que, si no es una radio alternativa, una radio, no te la van a difundir por ningún lado, porque realmente no hay una industria que acá empaquete y lo lleve a LV3 y lo ponga, porque no les interesa nada. Pero de lo que está pase Radio acá. Roja, por eso, está contra todos los males. Estas músicas las vas a escuchar solamente en estos ámbitos y además buscándola, ¿no? Hoy lo que vamos a traer, o lo que tenemos para escuchar, sería básicamente una banda que ya tuvimos acá, pero fue todo un problema porque nos habían mandado audios y la mayoría no se podían reproducir por algún conflicto. Así que nosotros anoche... Le ponemos, bueno, mucha onda esto. Tuvimos que laburar en serio, venir, probar los equipos, probar los audios y estar seguro de que se puede. Porque muchas veces nos pasaba esto, señora. Poníamos ahí el tema y... Claro, para que sepan que no es una cosa así que venimos así el domingo, ponemos cualquier cosa, no. Acá hay un trabajo de producción, nos juntamos, vemos cómo funcionan los temas. Cualquier excusa es buena. Realmente... Una de la mañana cae la gente acá a decir como, vamos a ponernos a trabajar para el programa. Somos gente seria. Sí, sí, comprometida, o sea, por sobre todas las cosas. Trabajando para usted y para que realmente se lleve un producto como, no sé, como el que podamos llegar a ser. Y así que vamos a escuchar de esta banda de Huerta Grande, La Falda. Nunca me queda claro de dónde son exactamente los integrantes, pero Huerta Grande seguro. Ellos dirán, somos de Huerta o de La Falda. No importa, es de... Acá sabemos que no hay límites. Sabemos que es del planeta Tierra. Somos todos vecinos, compañeros, nos encontramos en todos lados. Se grabó por estas latitudes. Nos quieren poner límites, pero no. Y realmente vamos a poner un par de temas de los que ya grabaron y vamos a presentar el tema que sacaron. Temazo. Temazo, que además está tremendo porque rompe un poco lo que sería, para mí, percepción, lo que ellos venían grabando. Lo que escuchamos acá con lo que sería una suerte de rock más crudo. Así que es muy interesante. Vamos a escuchar un par de temas viejos, o un tema, dos temas más o menos, y ahí vamos a presentar el nuevo tema para que vean el contraste bien. De lo que han llegado a grabar. Y esto es la antesala de un trabajo que están por hacer. Es como esto, el single, el simple de difusión. Mira, no sé si será difusión, ¿no? Pero nos escribe acá Radio Las Cavas. Nos dice que está muy bueno el programa, así que bien. Bueno, ahí están escuchando la 90.3 de Rafael Calzada, radio compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por retransmitirnos y vamos a exportar, a ver, allá que nos están escuchando, vamos a exportar música desde Punilla. Va con humito. Va con... Sí. No, ya se apagó todo. No, porque estos locos fuman. No lo sé, nunca los vi fumar. Pero bueno, está dentro de las posibilidades. O como, esos datos. O como un mito, capaz. A ver cuando viene Radio Las Cavas. Estaría bueno que en algún momento, cuando todos estemos sanos, sanes, podamos volver a juntarnos, conozcan las sierras. Bien, ya alta saben. Alta fiesta de la radio, pero bueno, falta para ya saben, eso. Los que están en aquellas latitudes, si vienen un veranito y acá no hay cuarentena, pueden ir a un bar a escuchar. Acá no somos anticuarentena, así que esperamos estar sanos primero. Vamos a mejorarnos y vamos a escuchar un poco de la música que se produce acá. Te vas a un... No habría que dar nombre de bares, pero en La Falda hay un par de lugares que hay música en vivo, entras. Bien. Y están sonando los mil nombres. A ver, escuchen este tema. We'll be right back. temazos, ¿no? Tremendo cómo suena ese riff contundente. Escucha ahí va el riff, ¿eh? Si no saben. El tema que vamos a poner que está una anticipación de hoy. Lo estamos ahí como poniendo suspensión para generar la mística. Se estrenó el 2 de septiembre, hace unos días. Está para escuchar en Spotify, en YouTube. O sea que ahí, señora, señor, si quiere, busque el nombre del tema. Y puede escucharlo sin que estemos nosotros hablando. Igual no vamos a hablar encima del tema, quédese tranquilo. Son dos canciones, Fuego Rojo también. De lo que sería el disco que están preparando, que no saben exactamente cuándo es que va a salir. Que va a tener 7 canciones, que va a tener de todo un poco. Estoy más o menos un poco lo que me contó acá Nico acerca de lo que estuvieron pensando, ¿no? Grabado en el estudio Sur Lumina de La Falda, con Fico Borgognone, que sería el chango este que está grabando un montón de artistas por acá, de La Falda, ingeniero de grabación, mezclador, productor, cebador de mate, cocinero y terapeuta. O sea que realmente para llegar a la instancia de terapeuta quiere decir que deben haber pasado unos trances ahí. Hemos grabado con los Murumurus también ahí. Grabaron con los Murumurus. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Que tiene un estudio? Sí, a ver, contá, da detalles. ¿Tiene parlantes planos y auriculares y micrófonos? Sí, tiene un estudio. Bueno, es verdad que tiene mucha paciencia y que es muy copado. Ah, vos decís que es necesario tener paciencia en todo esto. Sí, sí, sí, imagino que sí. Siempre muy buena predisposición para cambios, para cosas, cómo se escucha, cómo no se escucha, y él está ahí como... Claro, está bien. Sí, sí, sí. O sea que si uno va al estudio y lo ambienta con un montón de velas encendidas, no se va a enojar, ¿no? Sí. No intenté hacer eso, pero no sé. No, me acordé de una anécdota de que García... Y económico, le llenó... aparte, ¿eh? Ah, y así económico. Así como una cosa de charla, es como, sí, sabemos que es que esto cuesta, que grabar no es nada que uno anda pudiendo hacer así, sobre todo las bandas de acá. ¿Y qué grabaron? ¿Cuántos temas con los Murú? Grabamos, o sea... Dos en realidad, es uno solo, pero está en dos partes porque son 7 minutos de tema, pero para niños es muy largo 7 minutos. Claro. Entonces son adivinanzas, entonces son dos temas y muy buenos. Recordemos que Murumuru es un conjunto que está destinado básicamente a un público... A la infancia, sí. De la infancia. Claro. Que son inclusive, adivichanzas, que, adivinanzas de bichos. Además tenían como un proyecto trabajar en toda la escuela, mucho éxito. Sí, este pero vino la cuarentena, así que bueno. Pero bueno, justo antes de esto terminamos ahí el trabajo con estudio de él, Fico. Y sí, un copado. Bueno, a ver. Yo también grabó con él. A ver, pero nos tendremos que poner en contacto con Fico y que nos mande material de lo que está laburando. Sí, o sea, sí, obviamente sí. Que no en crudo, que nos diga esto ya está terminado. Claro. Y porque... Lunita también grabó algo con él ahí el año anterior también. Y bueno, esa tal Lunita que vos decís tiene un montón de material y no quiere ni venir a cantar no, ni difundir. No. Ni mate nos vino a cebar. Ni mate, un desastre. Un desastre, no, ya no, está. La verdad que... Ya tiene una cruz. Seguimos escuchando a Mil Nombres. Thank you. Ahí escuchábamos Serpenteando, bastante crudito este laburo de los mil nombres. Esto es del trabajo anterior, que ya estuvimos compartiendo un poco de esta música. Todo esto es para poner un poco en sintonía el sonido de la banda y para que escuchen lo que sería básicamente este nuevo tema que vamos a compartir, que se llama Prosodia. Que realmente no sé cómo va a ser los siete temas que ellos dicen tener, pero ya me encanta que este tema tenga un dejo diferente, una vuelta de tuerca. Y a mí sí, está como muy tirando un poco a lo que es el Mató y ese otro tipo de, claro, música, ¿no? tiene otra sonoridad. Sí, para poner el tema, que vamos a dejarlo completo, es un tema de 7 minutos. Está bueno que se relajen, que lo escuchen, que les presten atención, como corresponde. La música no es para hablar encima, en realidad, es para escucharla. Lo que pasa es que hay gente que si no anda de verdad se aburre y todas esas cosas. Pero no, la música hay que escucharla, de pe a pa. Y este tema dura 7 minutos. Mucha gente está acostumbrada a 3 a 4 minutos, no a 7. Así que paciencia, pero está tremendo lo que grabaron estos chicos. Así que preparen las antenas para escuchar lo que sería el siguiente material de Los Mil Nombres Trío, una banda, ya no se llaman ni siquiera trío, si bien siguen siendo trío, ya cambiaron a ser mil nombres. Son mil nombres los que tienen esta banda. Vamos a escuchar Prosodia, básicamente el nuevo, ¿se podría llamar corte de difusión? Si sale el tema, es un corte de difusión, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Prosodia de Mil Nombres Trío. Bien, acabamos de escuchar Prosodia, el tema, el corte de difusión de lo que será el nuevo trabajo de Mil Nombres, trío de Huerta Grande. Bueno, trío, insisto con el nombre trío, pero creo que ya son Mil Nombres solo, aunque siguen siendo trío. Acá me pone... En invierno pone, vas a hacer Mil Nombres frío. Pone Reinaldo, hay que grabar la puta madre, así podemos salir en Radio Roja. No, se bueno, graba la puta claro. madre. El tema es así... Alto cover, Podemos hacer un cover de Mil Nombres y grabarlo. Realmente no hace falta. Se puede venir acá, pero no hay espacio para una banda rock and roll. Así que tendría que hacer una guitarra y una voz. Así que representando a la banda. Representando a la banda. Pero sí se puede grabar y mandar el material. Y todas aquellas personas que tengan un material grabado, mándenlo. Así con N al final. Mándenlo, así lo difundimos. Bueno, realmente muy lindo el tema de Mil Nombres Trío. Mil Nombres, Prosodia. Vamos a ver cómo sale todo este material. Hay que estar atentos porque va a salir en la brevitud. Y bueno, vale la pena escuchar todo esto y además ir a los recitales. Cuando vas a los recitales realmente tienen un público interesante y que les hace el aguante, que los sigue y realmente lo pasás bien. Cuando vos vas, te tomás una cerveza escuchando a los chicos, realmente suena, está bueno. Lindo. Así que se extraña, ¿no? De las cosas que se extraña es escuchar a estos conjuntos, hacer estos recitales. Habrá que esperar, habrá que cuidarse para hacer las cosas bien en el veranito, poder llegar a escuchar o salir a tocar también, ¿no? Pero bueno, si no nos cuidamos y pensamos que todo es una mentira y decimos que no existe, vamos a estar hasta el 2028, así, ¿saben? O sea, tranqui, gente, con paciencia. Igual tanto en Instagram como en Facebook los encontrás por Mi Nombre es Trío. Por Mi Nombre. Ah, sí. Entonces sigue siendo Mi Nombre es Trío. Lo buscás así. Ah, listo, no estoy tan confundido. Yo porque, por ejemplo, los chicos de Contramano, trío, dejaron de ser trío y pasaron a cuarteto. Entonces me generan esas confusiones intelectuales. Que dicho sea de paso, no tengo material, no tenemos material de Contramano que hacen tango. Hay que gestionar ahí. Que recuerden que nosotros, si bien somos un programa tirando hacia lo que sería el rock, entre lo que sería a nivel local, no nos cerramos. Nos permitimos cosas. Otras cosas, tango y demás. Pero bueno, realmente estaría buenísimo de que empiecen a mandar los materiales, así empezamos a difundir, y cosa que cuando se pueda salir a tocar en vivo ya todo el mundo conozca las canciones. Apa, por poder salir a tocar alguna vez, apa, claro. Porque mucha gente va a escuchar el programa, porque apa, mucha porque persona va a los temas. ¿Apa no es un tipo de cerveza? También, qué rica. También, cosas que no tenemos cervezas, pero tenemos los quinotos, que nos habíamos olvidado. Bueno, es un buen momento para quinotear. Quinotos en el ring. Quinotos. Realmente ellos dicen que el otro tema era rock en el tocador. No, perdón. Dicen que se llama Fuego Rojo. Así que voy a poner de Mil Nombres Fuego Rojo, porque ellos dicen que son los dos temas que van a incluir en el disco que viene. Así que escuchemos Fuego Rojo. No es el mejor momento para Bien, bien, ahí escuchando a Mil Nombres. Este tema obviamente no lo dejo completo porque ya lo pusimos en varios... Se nos va el tiempo tirano en las sierras. No, y además lo pusimos en varios programas. Y además porque, porque entonces... no nos queríamos despedir sin otro homenaje. Sin que, un adiós. Sin un hoy adiós. Se cumplen 45 años desde que Charly García se diera cuenta que su cerebro da intelectualmente para música mucho mejor que Sui Generis. Entonces dijo adiós. Y dijo adiós, Sui Generis. Adiós, Sui Generis. Que Machi se queja mucho diciendo, nosotros cuando disolvimos Invisible no dijimos ni adiós ni tanto. No, dejamos de tocar y ya. Ahora se bien. La perdió. Se la perdió. Pero. ¿Eh? No hizo esta historia. De decir, no hubo tanta 45 historia. Años, adiós Sui Generis. Se le habría hecho un adiós. ¿Quién se va a acordar de Invisible si nadie los ve? Ni siquiera. Che, y 45 años de quizá el primer mega recital. Porque antes era una convocatoria de 2.000, 3.000 personas, 4.000. Va a pasar a casi un 20.000 porque se tuvo que ir la gente y volver a entrar. Fueron dos funciones, fue algo único. Mega recital, año 75 aparte. Dos funciones en un mismo día. En una misma noche, los echa. No se echa, dice García, que se vayan, por favor. Se van y que ingrese, pase el que sigue. Que muchos del público se deben haber querido quedar escondidos. Existen los que se quedaron escondidos en un día. Hay anécdotas que Nito Mestre dice, si todas las personas que dicen que fueron a ese recital realmente fueron, fue como 200.000 personas. Como que dice que todo el mundo estuvo ahí. Pero realmente fue un fenómeno bastante interesante. Y Charly, ni lento ni perezoso, ya queriendo ser una estrella y buscando la forma de cómo ser estrella, lo filmó y hizo una película. Por suerte queda material, porque si usted es medio fanático de lo que sería el rock argentino, va a ver que hay poco y nada de materiales de la década del 70 porque se han quemado, quizá en alguna quema del Canal 11. Pero bien que hicieron, ¿eh? O lo que... Y no hay, hay muy poco material, está Hasta que se ponga el sol, algo, cosas sueltas, y está lo dio Sui Generis como documento de una banda de época. Así que nosotros queremos poner a colación y para ir cerrando el siguiente recital. ¿El tuerto? Dale. Vamos a escuchar El Tuerto y los Ciegos, un tema que sale en el álbum Institución en el 74, y esto es en el 75. Esto que van a escuchar suena horrible, pero sépanlo, no queríamos poner lo mismo que pone todo el mundo. Vamos a escuchar un inédito que no está dentro de El Adiós Sui Generis. Es un cassette grabado por el público. Escuchen. Charly tenía ideas para esta versión. En este tema, él tenía planeado, así como hiciste el videoclip de Nena, el video de Mr. Jones, él tenía planeado que en un momento aparecía cantando en el subte este tema. Se escucha el Marshall en el bajo. Claramente el problema no era el Marshall. Y que no es el bajista del disco. Fueron apareciendo piratas, sí. Recitales de Sui Generis, hay varios grabados, hay varios de Invisible, Spinetta, pero no está lo de las filmaciones. Este año se supone que se edita un recital de Invisible, que es uno de esos piratas que están ahí. Bueno, a 45 años del llanto del adiós. No se quejen, chicos, ya vendrán tiempos mejores. Sabemos, ¿no?, que estaba pasando más o menos en el 75, cómo venía caldeado el aire, ¿no? No se quejen, muchachos. Muchos dicen que después de ese recital, muchos no volvieron a su casa. Va. Gente que sale drogada por la calle. Algo habrán hecho, dicen, ¿no? 45 años, un montón de tiempo. 45 años del quizá primer gran recital masivo de la historia argentina del rock. Él era un fabricante de tema de Mito Mestre. Mito Mestre. Él tenía las historias. No, no, no, tema de García. Yo creo que estaba no, Mito Mestre compuso para por su hijo. Su vida era la fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón. Hay que educar a la gente, ¿no? Que siga el tiempo. Y nunca como lo hace García acá. Fe, que sus mentiras pueden revelar. La, la, la, la, la. La, la, la, la. Es un poco más lento, les voy a decir. Un, dos, tres. Ella era inocente. Bueno, o sea, hagamos una cosa, sigamos el ritmo de él, loco. Hagan un ritmo. Bla, bla, bla, bla, bla. El ritmo de él, el famoso mansplaining, loco. Bueno, loco, parece. No lo dobles, no lo dobles. Sin síncopa, muchachos. Claro que esto pase en un recital actualmente. Si no está todo prolijito y cuidado, está mal hecho, ¿no? Sábado continuado. Vamos, loco, aplaudan todos ahora. Va, va, va, va, va, va, da, da, da, da. Yo seguro que esto es lo mejor. Juan Rodríguez en batería. Se escuchan bien, parece que hay alguien hablando sea. Esto es un aviso. 1, 2, 3, 4. Yo formé parte de un ejército al lado. No tenía 20 años, el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión. Porque para ellos se lo fuera yo. Porque para ellos se lo fuera yo. Porque para ellos se lo fuera yo. A 45 años de ese memorable recital en el Luna Park, que fueron dos shows en una misma noche, echando a la gente, y a partir de ahí empiezan a haber recitales masivos, masivos, pero a la vez cada vez hay menos gente que vaya, porque después vino el 76, claro, 77, toda la 78. Conocemos. No sé si todo el mundo la conocerá, me gustaría que se tenga memoria. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar un poquitito acerca de lo que fue ese momento. Sabemos que el programa no se basa en esto, pero bueno, son homenajes. Homenaje son aparte guiños, para Charlie, que cosas. Bueno, o sea, es nuestro programa también y. Charlie viene hasta acá, pero no estoy hablando de García, estoy hablando del otro. Charlie que dijo que iba a pasar blues. Así que bueno, nada, se lo merecía, porque hace 45 años que nos acompaña y que lo elegimos y lo seguiremos eligiendo. Ya vendrán tiempos mejores, dice Reinaldo Raffanelli. Bueno, nos despedimos, nos pasamos básicamente unos minutitos, tengan paciencia. Así que bueno, será hasta el domingo que viene y que disfruten de la semana, que tengan una hermosa semana próspera, llena de luz, de armonía, de alegría. Cósmica. Cósmica. Orgásmica. Bueno, hasta la próxima. Gracias por acompañar. Él tenía las historias de cartón. Su vida era la fábula de lata. sus ojos eran luces de neón.